Cuatro patas, un programa por ti, por mí, por la comunidad y por quienes solo pueden ladrar y maullar. Hasta el merdito progreso, compadre. A la familia San Juan, San Agustín, compadre. Muy buenos días a quienes nos escuchan, personas humanas y animales no humanos que están cerca de algún aparato receptor de estas ondas sonoras. A nombre del colectivo Itzcuintli, les saludamos con mucho gusto Prudencia la Imprudente y Ana, quienes les acompañaremos a lo largo del programa Cuatro Patas en su emisión número 60. Hoy empezamos con algo de música huasteca, no solo para que terminen de despertar quienes todavía están descansando o estaban descansando, sino porque el título de la melodía es El Frijolito. Sí, El Frijolito, una leguminosa muy bien aceptada por nuestro festejado de hoy, que es el suelo. Nuestra amable audiencia sabe que en este programa, además de reflexionar sobre los derechos de los animales no humanos, nos ocupa lo que acontece a nuestra madre tierra, ese espacio que compartimos la humanidad y estos seres vivos, animales no humanos y otros más que formamos parte de este planeta. Y hoy toca hablar de la casa común. Compañera Prudencia, ¿nos quieres comentar por qué hablamos hoy del suelo y cuál es el contenido de las secciones del programa? Claro que sí, Ana. El día de hoy tenemos un programa bastante completo. Está basado en dos celebraciones. La primera acabada de acontecer el día 3 de julio, Día Internacional Libre de las Bolsas de Plástico. La segunda, el 7 de julio, Día Internacional de la Conservación del Suelo. El contenido del programa es el siguiente. El día de hoy, en la sección Los perros de Pavlov, India abordará una reflexión sobre la importancia del suelo y comparte una breve entrevista con el escritor y agrónomo colombiano Jairo Restrepo Rivera. En nuestra sección Un ojo al gato y el otro al garabato, escucharemos en la voz de Quinti un texto que lleva por nombre La historia de dos cachorros cuatí y dos cachorros de hombre del escritor Horacio Quiroga. Para finalizar, en nuestra sección Amores Perros, escucharemos la colaboración de la compañera bióloga Marta Miranda, que nos compartirá una receta aprendida de la naturaleza para crear humus. Muchas gracias, compañera. Como pueden escuchar, todo está muy interesante en este día, así que no se despeguen de su radio receptor. Les invitamos a acompañarnos durante estos 60 minutos y a comunicarse con nosotras enviando mensajes vía WhatsApp al número de cabina de Radio Cuilapan 951-421-1470. Que por cierto, desde esta cabina estamos enviando saludos a las compañeras y compañeros del Tianguis Agroalimentario y Artesanal, hasta allá, hasta la Villa Deportiva Cuilapan, donde se instalan domingo a domingo. Ojalá nos estén escuchando y nos compartan a través de mensajes sus experiencias sobre la producción de manera orgánica, las ventajas que tiene usar abonos naturales para enriquecer los suelos, que si alguna vez han cultivado de otra manera sus productos, nos puedan decir si ven alguna diferencia o por qué ahora se dedican a producir de manera orgánica. En fin, lo que nos quieran compartir. Y ya saben que pueden dejarnos sus comentarios y sugerencias también en la página de Facebook del colectivo Itzcuintli, donde encontrarán información sobre los temas que abordamos en este programa, invitaciones y convocatorias a las diversas actividades que organizamos. Por cierto, hoy tenemos una. Esperamos que puedan acompañarnos ahorita como colectivo Itzcuintli. Tenemos allá a las 11 de la mañana un evento en el Tianguis Agroalimentario donde nuestra compañera Indy y nuestro compañero Quinti estarán compartiendo la lectura de Un día un perro y otras más para las infancias principalmente que anden por ahí en ese espacio. También está la invitación a personas de 12 años y menos para que nos compartan las fotos de sus animalitos de compañía, de sus peludos de cuatro patas, ya que habrá una exposición colectiva de fotografías de perros en el programa que se transmitirá especialmente para festejar el Día del Perro. Si requieren más detalles, pueden revisar las convocatorias y las invitaciones en la página de Facebook del colectivo It's Quintly. ¡Wow, Ana! Será un evento sin duda espectacular. Esperemos que la gente pueda darse cita al Tianguis Agroalimentario y que también nos compartan sus mejores fotos en compañía de su amigo y compañero perruno o perruna. Mientras se animan a escribirnos o a enviarnos las fotografías, vamos a un breve espacio musical a cargo de Evelyn Cornejo, una cantautora chilena que canta una canción titulada Planta Medicinal. Bueno, después de haber escuchado esta melodía,

tu epidermis, dermis e hipodermis gustosas han de estar. Entonces, ¿por qué hemos cortado nuestras raíces del suelo? Si aquí fuimos engendrados, aquí nos alimentamos y aquí regresaremos. ¿Qué estamos haciendo mal? ¿Ustedes, Radio Escucha, ya lo saben? Cuéntenos, ¿qué creen que esté pasando que cada vez más nos estamos alejando del suelo? De este lado, al responder esa pregunta, se me viene a la cabeza esa frase que dice que somos lo que comemos. Lo considero así porque para vivir hay que comer. Para comer hay que cultivar alimentos. Para cultivar hay que sembrar. Y para sembrar hay que tener sabiduría, paz mental, espiritual, técnica, cuidado, interacción, respeto, honestidad, escucha y observación, para que la semilla que sembremos brote y nos nutra. Considero también que esa nutrición solo se da con la agricultura orgánica, y esta es pieza fundamental para la conservación del suelo, para volver a escuchar a la tierra y evitar su destrucción, nuestro suicidio. Hoy tenemos una voz invitada que comparte sus sentires y pensares respecto a esta relación fracturada que tenemos con la agricultura orgánica, por lo tanto con la conservación del suelo. Nos acompaña Jairo Restrepo Rivera, un ser bípedo colombiano sumergido en este caminar de la agricultura orgánica, que comparte con el mundo entero y principalmente con América Latina y el Caribe sus experiencias de vida. Autor del ABC en la agricultura orgánica, Fosfitos y Panes de Piedra. Adelante, compañero. Muchas gracias por la posibilidad, los compañeros y compañeras del programa Cuatro Patas. La agricultura orgánica, antes de ser un instrumento de transformación tecnológico, la agricultura orgánica es un instrumento de la transformación de la sociedad. No queremos más tecnología, queremos más materia gris proletaria, queremos más humanidad proletaria. No queremos más tecnología en manos de una concentración antisocial, como es la agroindustria. Agricultura es cultura de las personas en la tierra, y de esa cultura de las personas en la tierra tenemos en este bello México. ¿Qué significa para ti la conservación del suelo? Conservar el suelo es conservar la vida, conservar nuestros orígenes. La vida se funda en la tierra en el momento que el suelo lo permitió. ¿Y por qué el suelo lo permitió? Porque dio las condiciones. Esas condiciones inicialmente se las dio para que se albergara la microbiología. Conservar el suelo significa, por obligación, reconocer que somos hijos de lo micro. Somos macro porque partimos de lo micro y nos hicimos macros porque la microbiología siempre nos sostiene. Hablar de conservación del suelo es hablar de pueblo, es hablar de libertad, es hablar de independencia, autonomía. Si no conservamos el suelo, no se conserva la vida. Si no se conserva la vida, seremos seres manipulados. Conservar el suelo es conservar la libertad, la independencia de los pueblos. Un pueblo, por muchos bienes materiales que tenga, si no tiene su suelo conservado, y ese suelo conservado no descanse en la biología del suelo y no descanse en las manos de las campesinas y de los campesinos, seremos pueblos humillados, sometidos y esclavos. La conservación del suelo significa libertad, democracia, independencia. Conservar el suelo significa identidad, identidad que tiene México. México tiene suelo, tiene identidad. Y eso es lo que hacemos en estas propuestas de agricultura orgánica, defender y apoyar la identidad de los pueblos con su suelo. Suelo es independencia, es todo. Suelo es México, suelo es cariño, suelo es solidaridad, suelo es humanidad. Suelo genera humus, el humus genera la vida genera la humanidad y lo humano. ¿Por qué tenemos que conservar el suelo? ¿Qué está pasando en cuanto a las acciones humanas que estamos acelerando el deterioro de este? Muy sencillo, que quien destruye el suelo se destruye a sí mismo. Y cuando se destruye el suelo se destruye la salud. Si no hay salud hay negocios. Hoy la conservación del suelo no puede ser un negocio. Quien destruye el suelo pasa a no existir. Hoy, las relaciones que existen de mercado es venderte insumos queriendo sustituir el suelo. Imposible. La salud del suelo no se compra en bodegas, la salud del suelo no se compra en las farmacias, salud del suelo no hay en los cementerios, salud del suelo no descansa en los conceptos de las casas comerciales vinculadas con las universidades. Hoy las universidades que deberían de defender y conservar el suelo y estimular a la protección del suelo, hoy las universidades son casas de un mercado. Las universidades no tienen compromiso social, las universidades tienen negocios. Suelo es todo, como lo decía anteriormente, el suelo nos contiene, quiera o no queramos, al suelo regresamos. Suelo es patrimonio, es espíritu, suelo es alma. Para eso es importante. Quien conserva el suelo, conserva el alma, y el alma anida en un espíritu sano. En cuanto a nuestra participación en este paso por la tierra, ¿cómo podemos colaborar para conservar el suelo? Conservar el suelo es entenderlo, es entender que tiene una capacidad de carga. Entender el suelo significa que tiene una habilidad. Siempre que descubramos el suelo, estamos cometiendo un error. Siempre debemos de trabajar para mantener siempre cubierto el suelo. Cuando se cubre el suelo por encima, él se cubre por la interioridad. Y quien cubre el suelo por la interioridad es la microbiología. En un suelo totalmente desprotegido, como este tipo de clima aquí, jamás podremos desproteger el suelo. Si desprotegemos este suelo, desprotegemos la vida. Entonces, uno de los mensajes es que siempre debemos de trabajar con el suelo protegido. Cuando protegemos el suelo por encima, el suelo se protege en su interioridad. Y él automáticamente nos acobija a nosotros. Un placer escucharte. Muchas gracias por tu colaboración en este programa. Gracias por aceptar la invitación y así poder escuchar tu opinión sobre el tema que hoy nos interesa. Muchas gracias. Bueno, queridos y queridas Radio Escucha, ahora ya se la saben. Atemos de nuevo nuestras raíces a la tierra, aquellas que cortamos cuando nos creímos superiores y violentamos a nuestro prójimo y a los demás seres vivos. Las imágenes que compartió la compañera Marta están increíbles. Pueden ver esas comparaciones que mencioné al inicio en nuestra página de Facebook, Colectivo Iscuintli. Y bueno, alegre me quedo por tener estos encuentros fantásticos que nos da la vida, con seres terrestres y algunos no tantos, pero que dicen serlo, aunque para mí que vienen de otro planeta. A veces, ante tanta noticia violenta, me cuesta creer que existe humanidad. Pero haber coincidido con Marta y Jairo, lo creo, porque con su luz humana alusan el camino en acciones posibles que nos ayudan a amortiguar este desequilibrio mental de la sociedad capitalista. Muchas gracias, Cindy. Nos ha resultado muy interesante todo lo que nos has mencionado y también lo que Jairo nos comparte. Bueno, pues vamos a una pausa musical. ¿Te parece? Claro que sí, Ana, gracias. Escucharemos la canción titulada Por el suelo del cantautor franco-español Manu Chao. El jefe del Ejército Libertador del Sur, Emiliano Zapata, manifiesto zapatista en Nahuatl. Por el suelo hay una compadrita que ya nadie se para a mirar. Por el suelo hay una mamacita que se muere de no respetar. Pachamama, te veo tan triste, Pachamama, me pongo a llorar. Esperando la última ola, cuídate, no te vaya a mojar. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo hay un agujero. Por el suelo camina la raza, mamacita, te vamos a matar. Esperando la última ola, Pachamama, me muero de pena. Escuchando la última rola, mamacita, te invito a bailar. Por el suelo camina mi pueblo, por el suelo moliendo condena. Por el suelo el infierno quema, ola. Pachamama, me muero de pena escuchando la última rola. Mamacita, te invito a bailar. El ojo al gato y el otro al garabato. ¿Ya tienen listo el cafecito, chocolate o atole para acompañar ese panecito que no puede faltar en los desayunos, ya no solo de nuestra comunidad, sino de todo el estado de Oaxaca, donde es lo más ocurrido a la hora de los desayunos? Pues qué bueno que ya tengan ahí su bebida favorita para que podamos escuchar la interesante narración del compañero Quinti, que con su relato nos lleva a imaginar un mundo en el que no somos tan distintos los animales humanos y no humanos. Disfruten de esta lectura. Muy buenos días a todas y todos ustedes que nos están sintonizando en estos momentos. Bien, ustedes y yo sabemos que en la naturaleza interactuamos todos los seres vivos. Y en este sinfín de relaciones, algunos seres humanos llamados escritores ven y oyen aquello que a otros nos está vedado. Así es, pues hoy recurrimos a Horacio Quiroga, escritor uruguayo, y de su obra Cuentos de la Selva hemos sustraído una historia titulada Historia de dos cachorros de cuatí y dos cachorros de hombre. Escuchemos. Había una vez un cuatí que tenía tres hijos. Vivían en el monte comiendo frutas, raíces y huevos de pajaritos. Cuando estaban arriba de los árboles y sentían un gran ruido, se tiraban al suelo de cabeza y salían corriendo con la cola levantada. Una vez que los cuaticitos fueron un poco grandes, su madre los reunió un día arriba de un naranjo y les habló así. Cuaticitos, ustedes son bastante grandes para buscarse la comida solos. Deben aprenderlo, porque cuando sean viejos andarán siempre solos como todos los cuatis. El mayor de ustedes, que es muy amigo de cazar cascarudos, puede encontrarlos entre los palos podridos, porque allí hay muchos cascarudos y cucarachas. El segundo, que es gran comedor de frutas, puede encontrarlas en este naranjal. Hasta diciembre habrá naranjas. El tercero, que no quiere comer sino huevos de pájaros, puede ir a todas partes, porque en todas partes hay nidos de pájaros. Pero que no vaya nunca a buscar nidos al campamento porque es peligroso. Cuaticitos, hay una sola cosa a la cual deben tener gran miedo, son los perros. Yo peleé una vez con ellos y sé lo que les digo, por eso tengo un diente roto. Detrás de los perros vienen siempre los hombres con un gran ruido que mata. Cuando oigan cerca este ruido, tírense de cabeza al suelo, por alto que sea el árbol. Si no lo hacen así, los matarán con seguridad de un solo tiro. Así habló la madre. Todos se bajaron entonces y se separaron, caminando de derecha a izquierda y de izquierda a derecha, como si hubieran perdido algo, porque así caminan los cuatis. El mayor, que quería comer cascarudos, buscó entre los palos podridos y las hojas de los yuyos, y encontró tantos que comió hasta quedarse dormido. El segundo, que prefería las frutas a cualquier cosa, comió cuantas naranjas quiso porque aquel naranjal estaba dentro del monte, como pasa en el Paraguay y Misiones, y ningún hombre vino a incomodarlo. El tercero, que era loco por los huevos de pájaros, tuvo que andar todo el día para encontrar únicamente dos nidos. Uno de tucán, que tenía tres huevos, y uno de tórtolas, que tenía solo dos. Total, cinco huevos chiquitos, que era muy poca comida. De modo que al caer la tarde, el cuaticito tenía tanta hambre como de mañana, y se sentó muy triste a la orilla del monte. Desde allí veía el campo y pensó en la recomendación de su madre. ¿Por qué no querrá mamá, se dijo, que vaya a buscar nidos en el campo? Estaba pensando así cuando oyó muy lejos el canto de un pájaro. ¡Qué canto tan fuerte!, dijo admirado. ¡Qué huevos tan grandes debe tener ese pájaro! El canto se repitió y entonces el coatí se puso a correr por entre el monte cortando camino, porque el canto había sonado muy a su derecha. El sol caía ya, pero el coatí volaba con la cola levantada. Llegó a la orilla del monte por fin y miró al campo. Lejos vio la casa de los hombres y vio a un hombre con botas que llevaba un caballo de la soga. Vio también un pájaro muy grande que cantaba y entonces el coaticito se golpeó la frente y dijo: ¡Qué sonso soy! Ahora ya sé qué pájaro es ese. Es un gallo. Mamá me lo mostró un día desde arriba de un árbol. Los gallos tienen un canto lindísimo y tienen muchas gallinas que ponen huevos. Si yo pudiera comer huevos de gallina. He sabido que nada gusta tanto a los bichos chicos de monte como los huevos de gallina. Durante un rato el cuaticito se acordó de la recomendación de su madre, pero el deseo pudo más y se sentó a la orilla del monte esperando que cerrara bien la noche para ir al gallinero. La noche cerró por fin y entonces, en puntas de pie y paso a pasito, se encaminó a la casa. Llegó allá y escuchó atentamente. No se sentía el menor ruido. El coaticito, loco de alegría porque iba a comer 100, 1000, 2000 huevos de gallina, entró en el gallinero y lo primero que vio fue un huevo que estaba solo en el suelo. Pensó un instante en dejarlo para el final como postre porque era muy grande, pero la boca se le hizo agua y clavó los dientes en el huevo. Apenas lo mordió, ¡zac!, un terrible golpe en la cara y un inmenso dolor en el hocico. ¡Mamá! ¡Mamá!, gritó loco de dolor, saltando a todos lados, pero estaba sujeto y en ese momento oyó el ronco ladrido de un perro. Mientras el coatí esperaba en la orilla del monte que cerrara bien la noche para ir al gallinero, el hombre de la casa jugaba sobre el césped con sus hijos, dos criaturas rubias de 5 y 6 años que corrían riendo, se caían, se levantaban riendo otra vez y volvían a caerse. El padre se caía también con gran alegría de los chicos. Dejaron por fin de jugar porque ya era de noche y el hombre dijo entonces: voy a poner la trampa para cazar a la comadreja que viene a matar los pollos y robar los huevos. Y fue y armó la trampa. Después comieron y se acostaron. Pero las criaturas no tenían sueño y saltaban de la cama del uno a la del otro y se enredaban en el camisón. El padre, que leía en el comedor, los dejaba hacer. Pero los chicos de repente se detuvieron en sus saltos y gritaron: ¡Papá! ¡Ha caído la comadreja en la trampa! ¡Duque está ladrando! ¡Nosotros también queremos ir, papá! El padre consintió, pero no sin que las criaturas se pusieran las sandalias, pues nunca los dejaba andar descalzos de noche por temor a las víboras. Fueron. ¿Qué vieron allí? Vieron a su padre que se agachaba, teniendo al perro con una mano, mientras con la otra levantaba por la cola un cuatí, un cuaticito chico aún, que gritaba con un chillido rapidísimo y estridente como un grillo. ¡Papá, no lo mates!, dijeron las criaturas. ¡Es chiquito! ¡Dánoslo para nosotros! Bueno, se los voy a dar, respondió el padre, pero cuídenlo bien, y sobre todo no se olviden de que los cuatís toman agua como ustedes. Esto lo decía porque los chicos habían tenido una vez un gatito montés, el cual a cada rato le llevaban carne, pero nunca le dieron agua y murió. En consecuencia, pusieron al cuatí en la misma jaula del gato montés que estaba cerca del gallinero y se acostaron todos otra vez. Y cuando era más de medianoche y había un gran silencio, el cuaticito, que sufría mucho por los dientes de la trampa, vio a la luz de la luna 3 sombras que se acercaban con gran sigilo. El corazón le dio un vuelco al pobre cuaticito al reconocer a su madre y sus 2 hermanos que lo estaban buscando. «¡Mamá, mamá!», murmuró el prisionero en voz muy baja, para no hacer ruido. ¡Estoy aquí! ¡Sáquenme de aquí! ¡No quiero quedarme! ¡Mamá! Pero a pesar de todo estaban contentos porque se habían encontrado y se hacían mil caricias en el hocico. Se trató enseguida de hacer salir al prisionero. Probaron a cortar el alambre tejido y los cuatro se pusieron a trabajar con los dientes, pero no conseguían nada. Entonces a la madre se le ocurrió la idea y dijo: vamos a buscar las herramientas del hombre. Los hombres tienen herramientas para cortar fierro, se llaman limas. Ah, vamos a buscarla. Fueron al taller del hombre y volvieron con la lima. Creyendo que uno solo no tendría suficientes fuerzas, sujetaron la lima entre los tres y empezaron el trabajo. Y se entusiasmaron tanto que al rato la jaula entera temblaba con las sacudidas y hacía un terrible ruido. Tal ruido hacía que el perro se despertó lanzando un ronco ladrido. Mas los cuatis no esperaron a que el perro les pidiera cuenta del escándalo y se alejaron hacia el monte. Al día siguiente, los chicos fueron temprano a ver a su nuevo huésped, que estaba muy triste. ¿Qué nombre le pondremos? Preguntó la nena a su hermano. Ya sé, respondió el varoncito, le pondremos 17. ¿Por qué 17? Nunca hubo bicho del monte con nombre más raro. Pero el varoncito estaba aprendiendo a contar y tal vez le había llamado la atención aquel número. El caso es que se llamó 17. Le dieron pan, uvas, chocolate, carne, langostas, huevos, riquísimos huevos de gallina. Lograron que en un solo día se dejara rascar la cabeza y tan grande es la sinceridad, el cariño de las criaturas que al llegar la noche el coatí estaba casi resignado con su cautiverio. Pensaba cada momento en las cosas ricas que había para comer allí y pensaba en aquellos rubios cachorritos de hombre que tan alegres y buenos eran. Durante dos noches seguidas el perro durmió tan cerca de la jaula que la familia del prisionero no se atrevió a acercarse con gran sentimiento. Cuando a la tercera noche llegaron de nuevo a buscar la lima para dar libertad al cuaticito, este les dijo: mamá, yo no quiero irme más de aquí. Me dan huevos y son muy buenos conmigo. Hoy me dijeron que si me portaba bien, me iban a dejar suelto muy pronto. Son como nosotros, son cachorritos también y jugamos juntos. Los cuatis salvajes quedaron muy tristes, pero se resignaron, prometiendo al cuaticito venir todas las noches a visitarlo. Efectivamente, todas las noches, lloviera o no, su madre y sus hermanos iban a pasar un rato con él. El cuaticito les daba pan por entre el tejido de alambre y los cuatis salvajes se sentaban a comer frente a la jaula. Al cabo de 15 días, el cuaticito andaba suelto y él mismo se iba de noche a su jaula. En realidad, todo marchaba bien. Él y las criaturas se querían mucho y los mismos cuatis salvajes, al ver lo buenos que eran aquellos cachorritos de hombre, habían concluido por tomar cariño a las dos criaturas. Hasta que una noche muy oscura en que hacía mucho calor y tronaba, los cuatis salvajes llamaron al cuaticito y nadie le respondió. Se acercaron muy inquietos y vieron entonces, en el momento en que casi la pisaban, una enorme víbora que estaba enroscada a la entrada de la jaula. Los cuatis comprendieron enseguida que el cuaticito había sido mordido al entrar y no había respondido a su llamado porque acaso estaba ya muerto. Pero lo iban a vengar bien. En un segundo entre los tres enloquecieron a la serpiente de cascabel, saltando de aquí para allá, y en otro segundo cayeron sobre ella deshaciéndole la cabeza a mordiscones. Corrieron entonces adentro y allí estaba en efecto el cuaticito tendido, hinchado, con las patas temblando y muriéndose. En balde los cuatis salvajes lo movieron, lo lamieron en balde por todo el cuerpo durante un cuarto de hora. El cuaticito abrió por fin la boca y dejó de respirar porque estaba muerto. Los coatis son casi refractarios, como se dice, al veneno de las víboras. No les hace casi nada el veneno, y hay otros animales como la mangosta que resisten muy bien el veneno de las víboras. Con toda seguridad, el cuaticito había sido mordido en una arteria o una vena, porque entonces la sangre se envenena enseguida y el animal muere. Esto le había pasado al cuaticito. Al verlo así, su madre y sus hermanos lloraron un largo rato. Después, como nada más tenían que hacer allí, salieron de la jaula, se dieron vuelta para mirar por última vez la casa donde tan feliz había sido el cuaticito y se fueron otra vez al monte. Pero los tres cuatis, sin embargo, iban muy preocupados. Y su preocupación era esta: ¿qué iban a decir los chicos cuando al día siguiente vieran muerto a su querido cuaticito? Los chicos le querían muchísimo y ellos, los cuatis, querían también a los cachorritos rubios. Hablaron un largo rato y al fin decidieron lo siguiente. El segundo de los cuatis, que se parecía muchísimo al menor en cuerpo y en modo de ser, iba a quedarse en la jaula en vez del difunto. Como estaban enterados de muchos secretos de la casa por los cuentos del cuaticito, los chicos no conocerían nada, extrañarían un poco algunas cosas, pero nada más. Y así pasó, en efecto. Volvieron a la casa y un nuevo cuaticito reemplazó al primero, mientras la madre y el otro hermano se llevaban sujetos a los dientes el cadáver del menor. Lo llevaron despacio al monte y la cabeza colgaba balanceándose y la cola iba arrastrando por el suelo. Al día siguiente, los chicos extrañaron efectivamente algunas costumbres raras del cuaticito. Pero como este era tan bueno y cariñoso como el otro, las criaturas no tuvieron la menor sospecha. Formaron la misma familia de cachorritos de antes, y como antes, los cuatis salvajes venían noche a noche a visitar al cuaticito civilizado y se sentaban a su lado a comer pedacitos de huevos duros que él les guardaba, mientras ellos le contaban la vida de la selva. Ojalá esta historia haya llegado hasta sus oídos receptivos. Ahora nos preguntamos, ¿es posible que construyamos relaciones sensibles y de verdadera humanidad entre la naturaleza que nos rodea y nosotros? Nos escuchamos en próxima ocasión. Hasta luego. Thank you. Colectivo Itzcuintli. Por los que bufan y ladran. Acabamos de escuchar la canción titulada Pájaro Campana, a cargo de Luis Alberto de Paraná en el arpa. Ya casi estamos terminando, así que los invito a que sigan escuchándonos y pongan mucha atención de esta nuestra última sección. Bueno, en esta última sección ya estamos, como dijo la compañera, para cerrar el programa de este día. Vamos a tener una receta para hacer hummus, ¿sí? Como lo escuchan, para hacer hummus, o sea, para hacer composta. Quien nos la comparte es la compañera Marta Elena Miranda Jiménez. Ella es una bióloga que se formó en la Universidad Nacional y se ha enfocado en temas etnobotánicos. Tiene experiencia en la docencia y desde hace más de 20 años ha colaborado con familias campesinas y comunidades agrarias de Oaxaca, diseñando e implementando prácticas para el bien común. Disfruta el sumarse a procesos participativos de investigación y aprendizaje y actualmente se dedica a la difusión de los saberes colectivos bajo una mirada ecológica y relacional. Entonces, vamos a poner mucha atención a esta receta. Espero que tengan a la mano una libreta, una hoja para anotar los detalles que se nos escapan. Pues seguramente muchos de ustedes que nos escuchan, muchas de ustedes tienen experiencia en el compostaje. Adelante, compañera Marta. Me parece que el tiempo es adecuado para preparar una receta milenaria. Hay lluvia suficiente para honrar a la Madre Maestra Montaña. Hoy quiero compartirles una receta inspirada en la forma en que el aire, el sol, el agua y los seres amasan el suelo que habitan para mantener la vida. Vamos a crear humus, sí, vamos a elaborar una composta. Para eso, de inicio será necesario dedicar la misma atención que ponemos en la preparación de nuestros alimentos, porque al elaborar nuestra propia composta, en cierta forma reaprendemos a comer. Porque es evidente si existe un exceso de dulzor, de acidez, de semillas, en fin, nos daremos la oportunidad de descubrir cómo nuestros propios intestinos elaboran composta. Podremos reconocer y agradecer la gran capacidad que tiene este planeta de unificar, diluir y transformar la combinación extraordinaria de sustancias que componen la dieta humana. Antes de comenzar a compartirles una receta básica de compostaje, les invito a considerar que los principales ingredientes de esta receta solo existen en nosotros mismos y son invisibles, como una actitud humilde, alegre y responsable. Y un pacto de honor con la acción cotidiana. Ahora sí, ya que tenemos puesto nuestro atuendo para la ocasión, comenzamos. Ocuparemos los materiales orgánicos blandos y húmedos que normalmente salen de la cocina, como tallos delgados, hojas, frutas y verduras que se marchitaron, que sobraron o que no supimos aprovechar. Y más o menos la mitad de ese volumen de residuos secos y de lenta descomposición, como son cáscaras gruesas, polvo de café, residuos de la poda, ramas, aserrín, ceniza, polvo de cascarones de huevo y hasta cartón o papel. Ahora, para dar el sazón adecuado a nuestro platillo, necesitaremos nada más y nada menos que que miles de billones de seres microscópicos que, convocados por nuestras buenas intenciones, reciclarán todo eso que nuestros frágiles cuerpos no logran digerir. Muchos de esos microorganismos cubren, como si fuera un fino barniz, prácticamente todas las superficies vegetales. De hecho, son los que comienzan la descomposición. Pero nuestros residuos de cocina seguro proceden de tan desconocidas y sofisticadas situaciones que resulta conveniente moderar ese estruendoso encuentro que provocamos en el bote de la materia orgánica. Este balance de microorganismos lo lograremos al agregar a nuestro suculento platillo el auténtico sazón de la casa. Ese sazón viene de la tierra local, sí, del lugar en donde vivimos. La tierra que nos rodea sabe cómo cambia el clima, conoce la historia y hasta el origen de Oaxaca. Así que es el anfitrión perfecto para esa fiesta que se hace con los colores y sabores de nuestra dieta. Entre más fértil sea la tierra, más fácil será organizar a los invitados, moderar sus relaciones y llevar a un buen término nuestro festejo. Nos conviene entonces buscar a nuestro alrededor esa tierra nativa, rica en bacterias y hongos descomponedores. Una vez que tenemos reunidos todos estos materiales, vamos a ubicar un espacio tibio, oscuro, ligeramente húmedo y protegido para incubar el proceso de desintegración de los nutrientes. Podemos hacer un corral pequeño, usar algún tambo, un huacal, costales o hasta una cubeta con agujeros. Para ayudarnos a encontrar estas condiciones, pensemos en qué lugar nos sentiríamos cómodos si nosotros tuviéramos que realizar esa minúscula labor de reciclaje. Una vez que tenemos asignado el sitio para compostear, construimos una cama de ramas gruesas en la base para darle sostén y aireación a la pila de composta. Luego comenzamos a colocar capas alternas con los materiales que tenemos, como si estuviéramos preparando una rica lasaña. Primero colocamos los materiales de lenta descomposición. Encima ponemos el doble de residuos suaves y frescos y al final los espolvoreamos con la tierra, como si estuviéramos empanizando esos alimentos. Eso le dará un sazón rebosante de vida y minerales. Continuamos así con la misma secuencia hasta que agotemos nuestros materiales. Por último, cubrimos nuestra hazaña con algún aislante térmico, como cartón, rastrojo o hasta ropa vieja. Posteriormente, debemos cultivar en nosotros la paciencia y la observación necesarias para que suceda la descomposición lenta pero profunda de todas aquellas historias de vida. En este proceso nos daremos cuenta de que algo muy parecido a lo que sucede en la composta acontece en nuestro intestino. ¿Sí? Nuestro sistema digestivo igualmente humedece, mezcla y cultiva todo un microbioma de organismos benéficos. Amplificando nuestra mirada, comprenderemos cada vez mejor que entre más variados, balanceados y triturados son nuestros alimentos, más salud habrá en nuestros cuerpos y en la tierra. Igualmente podremos constatar que así como nosotros nos beneficiamos al hacer ejercicio y activar nuestra circulación, al voltear de vez en cuando nuestra composta, optimizamos la transformación. Si en algún momento observáramos que la composta está muy seca y la visitan las hormigas, podemos rociar un poco de agua para reactivar la labor de los microorganismos. Si por el contrario, despide mal olor, está muy húmeda y compacta, puede ser que comiencen a proliferar valientes microorganismos capaces de vivir sin oxígeno. Desafortunadamente, eso puede atraer a los bomberos urbanos que apagan los incendios biológicos, que son moscas, cucarachas y ratones. Así que procuremos mantener la temperatura, humedad y aireación adecuadas para la sana fermentación de nuestra composta. Mi última sugerencia es que, así como en una cena romántica, invitemos a nuestras amistades y personas queridas a compartir estos procesos de aprendizaje, libres, gratuitos y autónomos. Mi nombre es Marta Miranda y les agradezco mucho escuchar mis palabras. Celebro que dediquen unos minutos de su día a estas labores que le retornan a la vida su poder y su belleza. Pues, ¿qué tal? A mí me pareció muy interesante todo lo que escuchamos en estas colaboraciones del día de hoy. Me voy con muy buen sabor de boca de recuperar ideas de las que no somos muy conscientes, como de que somos parte de la naturaleza. En realidad, somos naturaleza. El darme cuenta de que somos tan similares en nuestra composición orgánica que me da gusto redescubrir esta realidad. Y así me voy, con esa emoción de saberme tierra. ¿Y tú cómo te vas de este programa, compañera Prudencia? Bueno, Ana, la verdad es que yo me siento muy contenta y muy agradecida por saber que nos están escuchando, pero también por las participaciones realizadas por todos los colaboradores, principalmente a Indy, a Quinti y a las voces invitadas de Jairo Restrepo y Marta Miranda, a Radio Cuilapan y Radio Universidad por el espacio, y desde luego también a nuestro amable auditorio. Desgraciadamente, hemos llegado al final de esta emisión. Sin embargo, esperamos escucharnos y escucharles a ustedes también mediante sus mensajes la siguiente semana. ¡Hasta pronto! ¡Adiós! Por hoy, llegamos al final del programa. Escúchanos el próximo domingo para seguir reflexionando sobre la convivencia con nuestras compañeras y compañeros de Cuatro Patas. Colectivo Itzcuintli.